una petición. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 564 de La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto. Exacto. Lleno de subversiones sonoras. Bien, muy bien, un espacio de resistencia musical. ¿Nuestra vía de comunicación? Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Podés dejar tu mensaje al +54 9223 582 8700. Podés vernos por YouTube en Radio de la Azotea. Perfectamente. ¿Y quiénes hacemos este programa? En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y claro, yo, que soy Lara Moyano Silva. Uh-huh. En la operación técnica, Pablo Uso. Casi. Vos sos Edwin Ashman. Bien, bien, perfectamente. A veces. A veces no, bueno, sí, perfectamente. Y acá estamos. Está Río, te quiere decir algo. A ver, ¿qué quiere decirme, Río? Qué ridículo. No, Río, pero decime. No, no te equivoques. No, no me equivoco. Hola, Willow. Hola, nombre y apellido, por favor. Río Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, a ver sí. Si te queda claro, a ver, sí. Río es tu nieto. Uh-huh. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Exactamente, sí, sí, nadie lo discute eso, ¿eh? Llama streaming, Edu. ¿El qué se llama streaming? Edu, ¿por qué sí. No pasas los mensajes ahora? No, porque no, lo paso a la mitad del programa, ¿te parece? No. ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, sí. Bueno, ¿sí o no? Sí, no. No, bueno. Pónganse de acuerdo mientras empezamos el programa de La Otra Oreja. Y se cumplen 80 años de resistencia partisana. ¿No? Y vamos a escuchar a un compañero que desde, suponemos que desde Chiapas está ahora. Vamos a escuchar a Andrea Seña, que nos dice de la resistencia italiana. Nunca más significa nunca más. Y el 25 de abril no es un día cualquiera, ahora y siempre, resistencia. Son dos de las palabras y de las frases que más se escucharon en las decenas, centenarias de plazas con quien en Italia se recordó el día que se derrotó el nazifascismo, el 25 de abril de 1945. Este año no fue un año cualquiera, no solo porque son 80 años justos de cuando el fascismo y el nazismo fueron derrotados por las fuerzas partisanas de las fuerzas de otros países, sino porque por la muerte de Papa Francisco, el gobierno postfascista que tiene a la guía Giorgia Meloni intentó de derrotar y combatir esta fecha, el Día del Recuerdo. ¿Cómo lo hizo? Gestionando y poniendo unos días, 5, de luto nacional por la muerte de Papa Francisco. En la historia de Italia, es la primera vez que se declaran 5 días de luto nacional. Siempre fue uno, sino por la muerte, por cuando se murió Giovanni Paolo II, que fueron 3. En esta ocasión el gobierno intentó de cancelar la celebración del 25 de abril, diciendo que por el luto nacional se tenía que ser sobrios, así no quedar problemas. Así pasó que muchos alcaldes de derecha decidieron de cancelar las celebraciones oficiales del 25 de abril. Pero no solo la derecha, también los gobiernos de centro izquierda, de alcaldes de una ciudad, decidieron de cancelar la manifestación. En muchos lugares, los conciertos y las fiestas que siempre acompañan los actos del 25 de abril. Una derrota total, una derrota histórica en este sentido, que pero los movimientos sociales, las plazas, las personas combatieron desde abajo y a la izquierda. Así, en miles de plazas llegaron miles de personas. En Milán y en Roma estuvieron las manifestaciones más grandes y luego grandes fiestas y grandes conciertos, donde se intentó de cancelar las celebraciones, estuvieron unas manifestaciones autónomas y autogestionadas, y muchas personas de las ciudades donde no se podía festejar fueron en otras partes, en otros lugares. Así que la memoria sigue viva, pero un poco como está haciendo Milei en Argentina, en Italia los gobiernos desde años, desde muchos años, desde cuando los postfascistas empezaron a gobernar con el primer gobierno de Berlusconi en el 1994, está un ataque total a la memoria histórica. Y ahora que la Asociación Nacional Partigiani de Italia está descubriendo que no se puede hablar del fascismo en tiempo pasado, se tiene que hablar del fascismo hoy, está un fascismo institucional que está tomando siempre más poder. Y con el hecho que muchas personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y la dictadura fascista se están muriendo, está más fácil intentar de hacer lo que está haciendo el presidente del Senado italiano, La Russa, así de paragonar e equivaler los muertos de la Segunda Guerra Mundial y también los muertos de lo que pasó en los 70. Así es una lucha muy fuerte, porque reivindicar hoy el antifascismo no es algo de histórico, no es algo que se puede dedicar al pasado. Se tiene que reactualizar y luchar. El antifascismo hoy, como siempre, ma más que siempre hoy en Italia, es palabra de lucha y resistencia. Bueno, y Herbert Reyes desde Guatemala nos escribe que hace 80 años, en la Plaza Loreto, en Milán, en ese lugar, un día como hace 80 años, se expuso el cuerpo de Benito Mussolini, luego de haber sido ajusticiado por los partisanos que liberaron a Italia del fascismo. Y repetimos con Herbert, muerte al fascismo. Y ahora Andrea Zegna nos presenta a Iván de la Mea. Iván de la Mea, un compañero de lucha, un anarquista, un cantautor que supo contar la resistencia, sino también las luchas sociales y también en algunos momentos también las dificultades de la humanidad entre los momentos de lucha. Iván de la Mea es un compañero increíble. Yo me recuerdo que cuando se murió lloré, y no solo yo. Es un personaje fundamental en la historia de la música de Italia, de la música combativa italiana. Es una persona que se tienes que escuchar con mucha profundidad, porque sus palabras son importantes y tienes a veces múltiples niveles que se tienes que entender. Claramente es un personaje de un mundo que ya casi se pasó. Los jóvenes y jóvenes de Italia ya no lo tienen como referencia política. Es verdad que un poco en Italia se perdió la musica politica, sta in banda come Los Assalti Frontali, i 99 Posse y otros más jóvenes que saben todavía hablar a los jóvenes. Pero Iván de la Mea es un personaje fundamental, es que bien que se puede escuchar. Y vamos a escuchar al tema de Los Montes de Sarzana. Dice: momentos de pasión, días de dolor, te escribo, querida madre, mañana es la acción y a la Brigada Negra la haremos morir. De Los Montes de Sarzana un día bajaremos. Alerta, partisanos del batallón Lucchesi. El batallón Lucchesi son libertarios y nada más. Coraje y siempre adelante. La muerte y nada más. Bombas y cañones. Y silba la metralla. Ondea la anarquista bandera al grito de batalla. Más fuerte será el grito que saldrá de allí. Fieles a Pietro Gori. Bajaremos. Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione e la Brigata Nera noi la faremo morire. Dai monti di Sant'Anna, onde ti scenderemo, allerta partigiani del battaglion Lucchesi, il battaglion Lucchesi. Morte nulla più, coraggio sempre avanti, la morte nulla più, bombardano i cannoni, dai monti sardanesi, all'erta partigiani del battaglio Lucchesi. Forte sarà il grido che salirà lassù, fedeli a Pietro Gori, lo scenderemo giù, fedeli a Pietro Gori, lo scenderemo giù. Seguimos recordando los 80 años del antifascismo, ¿no? De la derrota del fascismo en Italia en ese momento. Y ahora vamos a escuchar una canción, un clásico, cuya traducción es Sopla el viento. Sopla el viento, brama la tormenta, los zapatos rotos, y aún así debemos marchar a conquistar la roja primavera, donde sale el sol del porvenir. A conquistar la roja primavera, donde sale el sol del porvenir. Cada barrio es patria del rebelde, cada mujer a él le otorga un suspiro. En la noche lo guían las estrellas, fuerte el corazón y el brazo en el combate. En la noche lo guían las estrellas, fuerte el corazón y el brazo en el combate. Si sobreviene la cruel muerte, dura venganza vendrá del partisano. Ya segura es la dura suerte del fascista vil y traidor. Cesa el viento, calma la tormenta, vuelve a casa el fiero partisano, ondeando su roja bandera, victoriosos. Al fin libres somos, ondeando su roja bandera, victoriosos. Al fin libres somos. Fischia il vento es un canto partisano. Es un canto de lucha que se formó. Bueno, luego, en los 70, fueron los Stormy Six a escribirlo, otra histórica banda de Italia que hizo una rola fundamental como Stalingrado, que habla de la resistencia contra los nazis. La banda Bassotti transforma esta rola, Fischia il Vento, en algo de más moderno. le pone música rock y así descubre en un disco fundamental donde están muchos cantos de lucha partisanas de todo el mundo. La banda Bassotti es una referencia de la lucha política, son de Roma y giran el mundo para tocar y apoyar. Seguramente son una banda súper importante y esta versión de Fischia al Vento me encanta. Fischia al Vento, en furia la bufera, scarpero te pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo stile. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel cortile. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel cortile. Crudele sorte, dura vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura e già la triste sorte, per fascista vile traditore. Ormai sicura e già la triste sorte, per fascista vile traditore. C'è il vento, calma e la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Spenta bandiera, vittoriosa ti liberiziamo, sventolando la nostra bandiera, vittoriosa ti liberiziamo. Bueno, y no podía faltar un himno, ¿no? Del antifascismo. Bella Ciao, esta canción que fue tan vapuleada comercialmente y que ya la pasamos en español hace pocos programas por el Club Artístico Libertad. Y queremos aclarar que el término partisano se refiere a los combatientes organizados como guerrillas que generalmente se oponen a un ejército de ocupación, ¿no? Con más frecuencia se asocia esta denominación a organizaciones clandestinas de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial contra Mussolini y Hitler, ¿no? Y vamos a escuchar, bueno, suena de cortina, pero vamos a escuchar la versión de Bella Ciao por un grupo que queremos mucho, la banda Bassotti. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. María Lor Mónaco, la versión en rock de Bella Ciao. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiume. ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno diranno che è un bel fiore. Ma sono il fiore del partigiano, oh bella, ciao. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Por hoy, el miércoles 30, se cumplen 48 años del primer encuentro de las Madres de Plaza de Mayo. Y estaremos este miércoles a las 15 horas en el Monumento a Belgrano, en Plaza de Mayo, abrazando la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ¿no?, junto con los hermanos de detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, el colectivo Memoria Militante, hermanos y hermanas de desaparecidos por la verdad y la justicia, los amigues de la Ronda, van a estar varios colectivos, estaremos también de Hijos Mar del Plata, de Hijos Zona Oeste, de Hijas La Plata, seguramente. 48 años del primer encuentro, en Plaza de Mayo. Y vamos a, con el dolor que significa no tenerla a nuestro lado, ¿no? Vamos a homenajear un poquito a Mirta Baravalle y a Norita Gortíneas, ¿no? Y ahora vamos a pasar una canción que se hizo costumbre terminar las rondas todos los jueves en la Plaza de Mayo, cantando como la cigarra. Vamos a escuchar una versión hermosa de Nación Equeco con Mercedes Sosa, que los jueves lo sigue cantando Elia Spen, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Antes lo cantábamos con Norita Gortíneas, con Mirta Baravalle. Y a ellas, y a también todas las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como la cigarra, por la otra oreja. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Tantas veces me mataron, tantas desaparecí. Y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará. Tantas veces me mataron, para ir cantando. Tantas desaparecí, para ir cantando.